Aprende con Débora. Hoy exploraremos les adjectifs communs. Les adjectifs communs. Aprenderemos palabras para describir el tamaño, la forma y las cualidades de las cosas. Recuerda que en francés los adjetivos suelen cambiar según el género. Punto 1. El tamaño o la taille. La taille. Para decir grande, grand. Grand. Grande, masculino. Para decir pequeña, petite. Petite. Pequeña, femenino. Ejemplo, un grand sac. Un grand sac. Un bolso grande. Punto 2. La forma o la forme. La forme. Redondo se dice rond. Rond. Cuadrado se dice carré. Carré. Ejemplo, une table ronde. Une table ronde. Una mesa redonda. Punto 3. Cualidades de las cosas. Si algo es bueno o rico, bon. Bon. Si algo es hermoso, beau. Beau. Ejemplo, c'est très bon. C'est très bon. Está muy bueno. Por último, dificultad. Fácil se dice fácil. Fácil. Difícil se dice difícil. Difícil. Ejemplo, le français est facile. Le français est facile. El francés es fácil. Utiliza estos adjetivos para describir todo lo que veas a tu alrededor. Entraînez-vous à votre rythme. Entraînez-vous à votre rythme. Practica a tu ritmo. Chao.